Sí, lo admito. Soy nervioso, muy nervioso. Pero loco no. Y se los puedo demostrar. Vean con cuánta senilidad les contaré cómo maté al viejo. Es imposible decir cómo entró la idea a mi cerebro. Pero una vez alojada ahí, me acosaba día y noche. Yo no tenía nada contra el viejo. Trabajaba para él, vivía en la misma casa. Yo lo amaba. Pero creo que fue su ojo. Sí. Fue ese maldito ojo blanco cubierto por una amarilla capa de córnea. Ese ojo que parecía de un buitre, acechándome a cada momento. Ustedes no saben cuán terrorífico es pensar que ese ojo te veía día y noche, noche y día. Ustedes no saben cómo ese ojo que veía todo me transformaba. No me dejaba dormir, no me dejaba en paz ese maldito ojo. Entonces, de a poco me decidí a eliminar ese ojo de buitre. Así que todos los días me despertaba a las 12 de la noche. Iba sigilosamente a su cuarto, y hubieran visto cuán cuidadosamente abría poco a poco la puerta. Esto demuestra que no era un loco. Una persona loca no hubiera soportado y no hubiera hecho esto tan cuidadosamente como yo. Entonces, dejaba pasar una tenue luz de mi linterna sorda, pero aquel ojo siempre estaba cerrado. Después, todas las mañanas le preguntaba qué tal había dormido. El viejo nunca supo lo que yo hacía al anochecer. Hasta aquella octava noche en que me dirigí nuevamente a su cuarto. Seguí los mismos pasos. Abrí la puerta de su habitación tan lentamente que las manecillas de los segundos eran más rápidas que mis manos. Pero por primera vez, descubrí que el viejo se había despertado. ¿Quién anda ahí? Dentro de mi cabeza, sabía que el viejo trataba de calmarse diciéndose a sí mismo. No es nada, fue solo el viento. Es solo un ratón corriendo en el piso, o un grillo que ha cantado solo una vez. Cuando hubo esperado un largo tiempo muy paciente, sin oír que se recostara, decidí abrir un poco mi linterna, dejando pasar solo un rayo de luz tan fino como el hilo de una araña. Pero ustedes no podrán creer que esta vez, el rayo de luz cayó sobre el maldito ojo de buitre. Tan mala suerte. Lo vi, estaba abierto, bien abierto. Esto me puso furioso. Lo veía con tal precisión, aquel ojo tan falsamente ciego. Y para colmo de ira, oía aquel sonido. Era su corazón. Latía cada vez más y más fuerte. Les había contado que soy nervioso, muy nervioso, y sí lo soy. El sonido era tan fuerte que sabía que los vecinos iban a despertar oyendo aquel maldito corazón. Ahí no pude contenerme más. Abrí totalmente mi linterna y me balancé sobre el viejo. Él solo pudo gritar una vez. Puse el colchón sobre el viejo y durante algunos minutos seguí oyendo el corazón. Pero esta vez ya no me importaba. Los vecinos no pudieron escucharlo. Así que sonreí alegremente. Por fin podré descansar de aquel ojo de buitre. Procedí con total lucidez a desmembrar el cuerpo. Primero le corté la cabeza, después los brazos, después las piernas. Lo envolví todo en una manta y despegué tres tablas del piso del cuarto del viejo. Deposité todo entre las maderas y luego reemplacé tan hábilmente las maderas que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, habría notado algo fuera del lugar. Media hora después de finalizar mi obra, golpean a la puerta. Abrí con el corazón alegre. ¿Por qué habré de temer ahora? Eran tres policías. Un grito habría despertado a un vecino y habían llamado a las oficinas para que investigasen. Los hice pasar. Les comenté que el viejo había salido del viaje y que yo había gritado por una pesadilla que me acosaba en la noche. Les mostré toda la casa y los tesoros del viejo intactos. Con el entusiasmo de mi confianza les ofrecí asiento en unas sillas que yo mismo traje, mientras con la osadía salvaje de mi triunfo perfecto, coloqué mi asiento sobre el mismo lugar donde había arrojado al viejo. Los policías hablaban animadamente de cosas triviales, pero de repente empecé a sentir un zumbido en mis oídos. Me empezaba a doler mucho la cabeza. El sonido se hacía cada vez más fuerte. Yo trataba de hablar más alto. Trataba de que los policías se fueran lo más pronto posible. Pero enseguida me di cuenta que el sonido no venía de afuera. Venía de abajo. Yo estaba sentado justo debajo del cadáver del viejo. Pero el sonido del corazón del viejo retomaba cada vez más fuerte. Y los policías seguían sin irse. Seguían charlando. Hablaba más alto. Me movía por todo el piso de madera. Pero el ruido no cesaba. Rechinaba mi silla sobre la madera donde estaba ocultado el viejo, pero el corazón seguía retumbando más y más fuerte. Los policías oían aquel ruido. Ellos sospechaban, ellos sabían, pero estaban burlándose de mi horror. Se reían de mí. Así que no aguanté más. Esto era mejor que esa agonía de seguir oyendo aquel maldito ruido. Está bien, lo admito. Ahí está bajo las tablas. Ahí está el maldito corazón del ator del viejo.